Eroski contigo. Vamos ya con estas preguntas, y lo cierto es que la sensación que da desde fuera, por eso preguntamos, es que no estamos viviendo la mejor relación en el tripartito de Tudela, formado por Tudela Puede, Partido Socialista e Izquierda Esquerra. Eneko Larrarte, ¿cómo está el acuerdo de gobernabilidad del Ayuntamiento de Tudela? Bueno, pues el acuerdo de gobernabilidad está como se inició, ¿no? Con unos objetivos para los cuales tenemos que trabajar los tres grupos para tratar de llevar a cabo los objetivos planteados, ¿no? Los retos que ahí se establecían. Sí que es cierto que la relación entre los grupos, pues bueno, por lo que habéis visto también los medios, pues atraviesa un momento complicado por algunas otras cuestiones que no son exactamente las que se recogían en ese acuerdo, que para nosotros es lo fundamental. Y en ese sentido yo creo que, bueno, pues al menos desde lo que corresponde a Izquierda Esquerra, nosotros haremos autocrítica de aquellas cuestiones en las que podamos haber cometido algún error, y redoblaremos los esfuerzos para mejorar en la medida de lo posible pues la comunicación que tenemos con nuestros socios, tanto con Pudera Puede como con el Partido Socialista. En estos momentos, así es como está, del 1 al 10, ¿en qué nota pondrías la relación? A mí, cuando era profesor, una de las cosas que me parecían más complicadas de hacer era precisamente la calificación, y me parece que los esfuerzos debemos dedicarlos fundamentalmente a mejorar la relación, a generar los foros adecuados con la confianza suficiente y con la asertividad necesaria como para tratar las cuestiones en las que estamos de acuerdo y en las que no, y calificar eso con una nota pues no es algo que crea que deba hacer. Pues si no lo debe hacer usted, pues nosotros poco podemos hacer. Si no lo quiere calificar, ni ponerle un bien, ni un notable, ni un suficiente, en fin. No, Paul, es que sinceramente creo que eso tampoco aporta mucho a lo que es mi preocupación, que es que entre los tres grupos seamos capaces de ir superando los retos que tiene la ciudad, ¿no? Y me parece que puede estar bien a nivel de chascarrillo, pero tampoco me parece que aporte mucho a lo que es la consecución de esos logros el que yo califique la relación, ni tampoco con otros grupos, ¿eh? O sea, que tampoco creo que eso sea lo más importante en este momento. Vamos entonces, por lo tanto, a más temas. Vamos a ver qué preguntas tenemos. Ana García, tertuliana de Objetivo La Ribera, se ha acercado hasta los micrófonos de Radio Tudela. Pregunta sobre el culebrete que queríamos transportarle a Eneko Larrarte, alcalde de Tudela. Yo sí que creo que, bueno, que no creo que estén muy bien las relaciones con el PSN en este momento, porque a mí me da la sensación de que Izquierda Unida sí que ha dejado un poco tirado al Partido Socialista. Pero, aún así, si Izquierda Unida realmente tiene interés en que la basura no venga aquí, mi pregunta es un poco, ¿está dispuesto a hacer alguna de estas opciones que tiene? ¿Recurrir la audiencia hoy, la autorización ambiental? ¿O pedir que la competencia para tomar la decisión sea en la asamblea y no en la permanente? Y o la tercera opción también es contarnos un poco el contenido que tenía toda esa documentación a la que ha tenido acceso Izquierda Unida y por la cual ha decidido que no tiene que venir la basura. Bueno, muy buenos días, Ana. En primer lugar, matizar que simplemente por un tema conceptual que ahora la posición que entiendo que me estás preguntando no es exactamente por la de Izquierda Unida, sino por la de Izquierda Esquerra, que es una coalición que agrupa más partidos que Izquierda Unida. En segundo lugar, algunas de las cuestiones que has planteado, yo en las valoraciones que hacéis sobre la posición de cada grupo y lo que ello implica, pues eso son valoraciones personales y tampoco voy a entrar a juzgarlas. Y luego, si no recuerdo mal, has planteado tres cuestiones diferentes. Una primera es si vamos a recurrir la actividad ambiental integrada. No tenemos previsto hacer eso, porque además creemos que el borrador que nosotros hemos visto de resolución de Gobierno de Navarra no es una actividad ambiental integrada propiamente dicho, porque habla del pretratamiento, no del tratamiento en sí. Lo que sí que habla es de las condiciones en las que ha de establecerse ese pretratamiento, y en principio no tenemos previsto recurrir eso. En cualquier caso, tampoco esa resolución todavía se ha hecho pública, con lo cual, hasta que no la leamos la definitiva y que se haga pública, pues tampoco creo que sea muy prudente posicionarnos con firmeza sobre eso. En segundo lugar, creo que planteabas el tema de si tratar esta cuestión en la asamblea o en la permanente. Nosotros ya hicimos público la semana pasada que en la rueda de prensa que considerábamos que el foro adecuado para tratar cuestiones estratégicas para la comunidad debía, o nosotros entendíamos que era más adecuada la permanente, ¿no? Y de hecho en el borrador de convenio que se aprobó en GHK, en Guipúzcoa, yo creo que ellos también lo aprobaron en la Asamblea, y en el borrador de convenio que se nos facilitó el 21 de noviembre, así se indicaba el convenio con GHK, que era aprobado o que el presidente era facultado por la Asamblea y no por la permanente. No así el borrador de contrato con FCC, que no se indicaba cuál era el foro. Y la tercera cuestión que me hacía Sana, no, si me puedes repetir, porque creo que una se me ha quedado en el tintero. Bueno, si me dejas puntualizar una cosa, es que viendo los estatutos, tienes razón en que es competencia de la Asamblea. Lo que no sabemos, porque eso no está publicado en la página del Culebrete, es si esa competencia para firmar acuerdos entre administraciones se ha delegado en la permanente, porque si no ha sido así... No lo sé, a mí no me consta. Yo lo único que me baso es a la experiencia que hay de dónde se hizo en Guipúzcoa, que creo que fue en la Asamblea, y dónde venía en el borrador que nosotros pudimos ver, que nos fue facilitado por el presidente el 21 de noviembre, ponía en el propio borrador la Asamblea, ¿no? En cualquier caso, nosotros no hemos hecho un análisis pormenorizado de los estatutos y de la delegación que hay en presidencia o en la permanente como para poder valorar eso. Y el tercero que te decía, la tercera opción, es realmente contarnos un poco la documentación que habéis visto y que os ha hecho cambiar de opinión, pues que cuál era el contenido, si realmente confirmaba que el Culebrete no está preparado para recibir. Porque una cosa, y ya aprovecho por si no me deja Paul después, aprovecho en que todo el mundo dice que en el Culebrete hay dinero pues ahorrado o donde tenga que estar, ¿no? Entonces, para el ciudadano es un poco raro entender que haya deficiencias en el Culebrete, que se tenga que modernizar, que se tenga que actualizar y haya dinero. Yo, bueno, te intento matizar las dos cuestiones. La primera, me preguntas una cuestión que no se corresponde con lo que nosotros hemos explicado. Es decir, nosotros explicamos en una rueda de prensa inicial que nosotros esperaríamos a que hubiese una determinación técnica del Gobierno de Navarra respecto a la capacidad de la planta y que en caso de que fuese afirmativa tendríamos difícil posicionarnos en contra, ¿no? Y de hecho estamos teniendo dificultades para expresar nuestra opinión y trasladarla, y es lo que estamos tratando de hacer. Pero esa opinión no pasa por la documentación que hemos visto, en la cual nosotros haríamos aportaciones para modificar ese convenio, sino por la propia manera que nosotros tenemos de entender la gestión de los residuos que creemos desde izquierda a izquierda que tiene que ser cercana a los lugares en donde se originan y primando fundamentalmente lo que es todo lo que sucede en cuanto a la ubicación por parte de la ciudadanía de los residuos en las diferentes contenedores y que se haga muy bien la selección de basuras previa a que llegue a la planta, ¿no? Como nos parece que la operación no se incardina en esta manera de entender la gestión de basuras, es por ello por lo que las personas de izquierda a izquierda se han manifestado contrarias a la operación, no porque hayan identificado en la documentación alguna otra cuestión que no es lo que hemos trasladado ahora y no se corresponde con lo que decías, ¿no? Y por último, en cuanto a lo que... Perdona, Neko, entonces, por lo que estáis en contra, ¿es por...? Sí, por lo que digo, porque una operación de este tipo no se corresponde con el modelo de gestión de residuos. ¿Y cuál es vuestro modelo de gestión? Pues el modelo de gestión es que en la medida de lo posible, los residuos hay que tratar de seleccionarlos lo mejor posible por parte de la ciudadanía y, por tanto, las administraciones, dotar de los recursos necesarios para hacerlo, y ahí podemos hablar pues del quinto de desarrollar todo el mecanismo del, bueno, ahí hay diferentes alternativas, pero una de ellas podría ser desarrollar todo el tema del quinto contenedor y que la gestión de los propios residuos sea lo más cercana posible y con el mayor conocimiento y concienciación por parte de la ciudadanía del lugar donde se originan, ¿no? Y que no haya un trasiego exagerado de residuos de unas zonas a otras. Ese es el modelo que ha defendido tradicionalmente Izquierda Esquerra, anteriormente Izquierda Unida y Batzarre, y es el que simplemente nosotros informamos de cuál es, y una operación de este tipo, como otras que se han podido realizar. Está más o menos... sí que... Lo de si hay dinero en la banca. Ahora mismo vamos con ese tema. Pero antes de más asuntos, por lo que estás hablando, vuestro modelo es el hecho de que sea todo más cerca de casa. Entiendo así, ¿no? Sí, que en la medida de lo posible la ciudadanía... Que cada localidad que se genere su basura, que haga lo que considere con ella. No tiene por qué ser exactamente cada localidad. Lo que tiene que ser es que la gente, las personas, seamos conscientes y tomemos conciencia de lo que implica la gestión de residuos, de cuál es el coste, de la importancia que tiene la selección de los mismos para tratar de conseguir los objetivos que marca Europa, que son la reducción, es el reciclaje y es la reutilización de los diferentes residuos, ¿no? Además, creo, bueno, en conversaciones que hemos tenido con Tomás o que el propio Tomás ha hecho públicamente, el presidente de la Mancomunidad, yo creo que en eso coincidimos, ¿no? Quizá lo que no coincidamos sea en que esta operación, pues algunos entendemos que no encaja muy bien dentro de esa filosofía y otros, y probablemente Tomás, pues entiende que no es tan contraria a la... Pero aquí llama la atención, en eco, el hecho de que desde el 4 de junio, 4 de julio, en la permanente se informó de todo este proceso, y ahí hay tres componentes de izquierda a izquierda. Sí, en la permanente en junio, julio, si no recuerdo mal, lo que se informó es que había unas conversaciones... y a partir de septiembre se empieza a dar información, pero no tenemos la documentación hasta el 21 de noviembre. Y en este tipo de cosas yo creo que hay que ser más o menos cautos como para poder posicionarse cada uno en base a los documentos que tienen, ¿no? Porque a veces... Pero siendo vicepresidenta Olga Risueño, llama la atención que hasta el 21 de noviembre, o sea, desde el 4 de julio se empiezan a hablar de estas cosas y hasta el 21 de noviembre la vicepresidenta no conoce al 100% el acuerdo. Bueno, de hecho, el 21 de noviembre es cuando a la vicepresidenta y a mí se nos entrega el acuerdo. También quiero matizar que la condición de vicepresidenta en la Mancomunidad pasa porque las personas se presentan a la presidencia, quien más votos obtiene es presidente y la segunda persona que más votos obtiene es vicepresidente. Entonces, ¿esa información no le llegó a Olga Risueño por ser vicepresidenta? Los documentos, como te he dicho ahora mismo, tanto el borrador de acuerdo del convenio como el borrador de acuerdo de contrato con Fomento, son entregados a la vicepresidenta y a mí el día 21 de noviembre. Uh-huh. Una cuestión. Aunque vamos no tengas, finalizando, Ana García. Aunque no tengas la documentación, yo creo que si conoces cómo está el culebrete, te haces una idea de si puedes ampliar o no. Eso aparte. Bueno, yo Porque creo que reconocemos o no reconocemos, Ana, que tiene deficiencias. Ana, bueno, yo creo que lo ha reconocido todo el mundo, ¿no? De hecho, una de las grandes gestiones que ha hecho el presidente, probablemente la de más reconocimiento por nuestra parte, y ahí le agradecemos el esfuerzo de idas y venidas y demás, ha sido desatascar una sanción que estaba pendiente al culebrete porque no, por el sellado del vertedero, que llevaba pendiente de ejecutarse desde hace 6 o 7 años y que ha sido el presidente quien, con sus gestiones con el propio departamento, ha conseguido llevar a cabo, ha conseguido financiación del Estado y financiación de la comunidad foral como para poder acometer la obra, y hoy en día se ha empezado. Por supuesto que hay deficiencias, yo creo que es obvio las mismas, porque de hecho hay informes que así lo dicen, ¿no? Pero a partir de ahí, y volviendo un poco a la pregunta que habíais dejado encima de la mesa respecto a los recursos de la Mancomunidad, si no recuerdo mal, y igual me baila alguna cifra, porque no las tengo ahora delante, el 2015 se cerró con unas pérdidas de 1 millón y pico de euros que tenían que compensarse con parte del remanente de tesorería positivo que tenía la Mancomunidad de 2,5 millones. Con lo cual, el remanente de tesorería, es decir, los recursos que quedan después de cumplir con las obligaciones y los derechos, sería de 1,300,000. Si este ejercicio 2016 pues, se cerrase sin beneficios o sin pérdidas, y no se ha cerrado todavía, y después de invertir parte de ese dinero en el sellado del vertedero, bueno, pues los recursos que le quedarían a la Mancomunidad probablemente estarían rondando el 1,800,000 euros, 1,000,000, 1,200,000. Esos entiendo que son los recursos que tiene la Mancomunidad. Pues esas son las declaraciones. No tiene los datos encima de la mesa, por lo que nos has dicho. No, de hecho... Pero estás hablando de memoria, ¿no? Las cuentas del 15 estoy hablando de memoria, pero bueno, yo creo. Bien. ¿Alguna pregunta que tenemos que nos mandan los oyentes? Desde Marcilla, José María Cambra. ¿Qué nos dice José María Cambra? A ver qué le quiere preguntar al alcalde don Eneco Larrarte. Yo querría preguntarle a Eneco si va a ser coherente, igual que ha hecho con el tema de las basuras, va a mostrar las diferencias con otros temas y, por tanto, el acuerdo de gobierno con el PSN se va a mantener o, por el contrario, se va a romper. Bueno, en contestación a José María de Marcilla, nosotros todavía no hemos tenido ninguna discrepancia con el Partido Socialista respecto al acuerdo programático, que fue lo que acordamos, y por tanto, como he dicho al inicio de la entrevista, nuestra voluntad será trabajar para hacer que ese acuerdo se lleve a término en el mayor porcentaje posible de las cuestiones, y tratar de mejorar también pues probablemente la comunicación y los ámbitos para poder trasladarnos las posiciones en aquellas cuestiones que están fuera del pacto, que evidentemente también condicionan la relación que tenemos ambos grupos. El Ayuntamiento de Tudela invita a comprar en los comercios de cercanía. Desde el Ayuntamiento de Tudela os invitamos a comprar en los comercios cercanos. Comprar en el pequeño comercio nos hace más grandes. Por cercanía, por calidad, por servicio. Comprando en el comercio de Tudela, ganamos todos. Desde el Ayuntamiento de Tudela os deseamos una feliz Navidad. Don Eneco Larrarte, ¿algo más que decir? No, bueno, pues en la medida de lo posible, agradeceros que tengamos la posibilidad de explicar nuestras posiciones. Yo creo que conviene cierto sosiego a la hora de plantear algunas cuestiones que no se resumen en una frase, como a veces nos gustaría o os gustaría que fueran, y nada, aprovechar la ocasión para desearles felices fiestas a todos vuestros oyentes y a todas vuestras oyentes, y a vosotros mismos, a todo el equipo de Radio Tudela, que hacéis una labor estupenda para la difusión de los temas de la Ribera. Muchas gracias, alcalde. Ana García, ¿le quieres felicitarte ahí la Navidad? Sí, sí. Que tengas una feliz Navidad, Eneco. Muy bien, igualmente. Gracias, Eneco Larrarte, alcalde de Tudela.